pero esencialmente Luis, en este caso, porque digamos cuando hay que hablar de cuestiones ligadas a lo sindical en esta radio y en la Red Nacional de Medios Alternativos, la experiencia personal de Luis pesa un montón. Lo que hizo fue charlar con Eduardo Lucita, más conocido como el opinador de Fito Páez en este programa, pero que en realidad tiene toda una trayectoria como parte del grupo de economistas de izquierda, a propósito del fallecimiento ocurrido tan solo algunas horas antes de esta charla del dirigente sindical Raimundo Ongaro, una figura sindical para muchos contradictoria, para otros nada contradictoria y levantable su bandera y su figura como parte de un sindicalismo peronista un poco más amigable con la revolución. En cualquier caso, Luis lo convocó a Lucita para escuchar su opinión y para también dejar la suya, y mantuvieron esta charla. Hoy o ayer a la noche, cuando me enteré que había fallecido Raimundo Ongaro, uno de los dirigentes históricos en la década del 60, ¿no?, en la Argentina, con una historia de lucha muy importante, dije, ¿por dónde arranco con este personaje y con quién lo puedo arrancar? ¿Y con quién lo puedo comentar para que quizás a generaciones de jóvenes que no han vivido esa etapa cuenten un poco la historia de quién fue Raimundo Ongaro y qué papel jugó en un momento de la lucha de obrera argentina, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, porque lo conozco, es amigo, somos compañeros, decirle a Eduardo Lucita que nos haga una semblanza, una reseña, nos haga una historia, incluso de su haber compartido cosas con Raimundo Ongaro, y creo que ya lo tenemos en línea, ¿verdad, Eduardo? ¿Cómo te va, Luis? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Bien, no sé si me habías escuchado. Sí, te escuché y te agradezco mucho el llamado. Mirá, acabo de llegar hace algunas horas del velatorio de la Federación Gráfica Bonaerense, donde fue el velatorio de Raimundo. Lamentablemente tuve un error de información y llegué cuando el cortejo ya había partido para San Miguel, pero de todas maneras me hice presente ahí, ¿no? Porque fue una parte de la historia de la clase obrera que está grabada con tinta imborrable, ¿no? No solo para la clase obrera en sí, sino también para las historias personales de cada uno de los que pudimos tener el honor de participar en aquella experiencia, ¿no? Ongaro era el dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense, estaba en una corriente totalmente enfrentada con las corrientes participacionistas y colaboracionistas que encabezaban Bandor por un lado, Rucci por el otro, y esa corriente en que él estaba, el principal dirigente en realidad era Amado Olmos, Amado Olmos, que había fallecido poco tiempo antes en un accidente de auto. Entonces quedó él encabezando eso, y la CGT de los argentinos es producto de la fractura en el Congreso Normalizador de la CGT de 1968, bajo la dictadura de Onganía, donde los militares, hiciendo una serie de artilugios jurídicos, desconocieron las resoluciones de ese Congreso y le dieron todo el poder a los burócratas, ¿no? Entonces ahí una serie de gremios encabezados por la Federación Gráfica se abrieron, y ese fue el acto fundacional de la CGT de los argentinos, que fue una experiencia extraordinaria de aquellos tiempos, ¿no? Eso fue en el Congreso Normalizador, fue en marzo. Después vino el mensaje de la CGT los argentinos a los trabajadores y al pueblo argentino, que se conoce como el programa del primero de mayo, que fue escrito por una pluma inigualable de Rodolfo Walsh en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y después ese fue también el primer número del semanario de la CGT, donde había no solo la pluma de Walsh, sino también de Pajarito García Lupo, de Horacio Verbisky, que era muy joven en esa época, y el diseño gráfico era de alguien que ahora es un reconocido artista plástico, que era el Oso Esmoje, ¿no? O sea que el periódico convocaba a las mejores plumas y a los mejores diseños, ¿no? A mí me tocó estar en el equipo que armábamos el periódico y que nos llenábamos los ojos de tinta, los dedos de tinta, porque el periódico era muy bueno, las plumas eran excelentes, pero la impresión era malísima, ¿no? Claro, entonces nos manchábamos todos para armarlo, encima era un periódico grandísimo, ¿no es cierto? Pero la CGT cubrió un espacio de lucha y esperanza, la CGT de los argentinos, muy importante. Ahí estaban lo que se llamaban las mesas de representantes, que íbamos todos los que eran delegados, activistas sindicales, que formábamos agrupaciones antiburocráticas y no teníamos cabida en nuestros respectivos gremios, ¿no? Ahí también convivíamos peronistas revolucionarios, socialcristianos, radicales consecuentes, los que integrábamos la izquierda clasista de aquella época, ¿no? Y todo en un clima, había disputas políticas como en todos lados, pero en un clima de fraternidad y de no sectarismo como yo no he vuelto a conocer en esa época, ¿no? Eduardo, así como creo que aquel periódico obrero no volvió a ver desde aquellos años finales de los 60, mediados de los 60, un periódico obrero de la calidad de aquel, ¿no? Y Eduardo, además de todos esos dirigentes, militantes, ¿qué gremios eran los fuertes o los gremios que componían esa CGT de los argentinos? Bueno. Porque había que hacerle frente, además, no solo a Onganía, sino a Bandor y a todo lo que era la burocracia sindical en ese momento. En ese entonces estaba, bueno, aparte de los gráficos, que eran el gremio menor en realidad, pero que de todas maneras que tenía una gran tradición en la historia de nuestra clase obrera, estaban los petroleros, que en esa época, no, perdón, los portuarios, que en esa época dieron una lucha muy fuerte, estaba la Unión Ferroviaria, que en esa época estaba comandada por un trípode que era Lorenzo Pepe por el peronismo, Vázquez por el comunismo y Escipione por el radicalismo. Eso te da una idea de la pluralidad que había. Estaban también los telefónicos de Guillán, estaba el sindicato de la publicidad, no me acuerdo cuál era el dirigente, y después sobre todo había muchas seccionales del interior del país. Normalmente cuando hay épocas de crisis agudas y que las burocracias centrales no responden, el protagonismo lo tienen las seccionales de la CGT del interior, que fue lo que pasó con el surgimiento de Ovaldini. Ovaldini se apoyaba fuertemente también en las seccionales del interior. Y si vos te fijás ahora que se conformó una unión de gremios federales, no sé, que tiene 40 gremios, donde está la bancaria, pero además está un montón de gremios del interior del país, ¿no? Siempre la resistencia aparece por las seccionales del interior, que son menos burocráticas que las burocracias centrales, ¿no? Claro. Bueno, y esa CGT de los argentinos fue la que también dio impulso y ayudó al cordobazo, ¿no? No, también, sí, ahí la figura Raimundo, Agustín Tosco, René Salamanca, el Gringo Macera, el Cabezón Sufi, el Goyo Flores, todos esos formaban parte de una camada, y otros que en este momento no recuerdo los nombres, de una camada de dirigentes que expresaron cabalmente el clima de época en la clase obrera de aquellos años, ¿no? Eso no, sí, fue una experiencia que queda grabada definitivamente, eso no se puede borrar para nada. Eduardo, ¿qué tal? Te saluda Rosaura. Hola, ¿qué tal? Y una de las dudas que me surgía en estos días, seguramente porque pertenezco a otra generación, en relación a la muerte de Ongaro y cuando empecé a investigar sobre su trayectoria, tiene que ver un poco con las dudas que se nos generan muchas veces en relación a muchos sindicalistas, y tiene que ver con, no sé si es giro a la derecha, si es un poco de debacle, burocratización. ¿Qué pasó con Ongaro en sus últimos años? Mira, yo tengo un gran respeto por su figura y recuerdo de aquella época. Ahora, lo que es cierto que él tenía, como todo peronista de origen popular que se precie de tal, un discurso para la izquierda que rápidamente lo podía virar hacia el centro según los interlocutores, ¿no? Claro. Él hablaba siempre para todos lados, en fin, como todos en general los peronistas de ese origen. Ahora, él tuvo golpes muy duros, como el asesinato del hijo por la AAA, y después el golpe del exilio, que estuvo varios años en el exilio, y cuando regresó ya no era el mismo. El primer indicio lo tuvimos cuando un grupo fuimos a recibirlo a Ezeiza, cuando arribó del avión en Ezeiza, que ahí él dio un discurso bien encendido como siempre, un discurso de reencuentro, pero que ahí hizo una serie de afirmaciones muy favorables a Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Claro. Lo cual nos dejó a todos desconcertados, porque justamente él había sido el principal dirigente nacional que se opuso al bandorismo en aquellos años, ¿no? A partir de ahí, con el paso del tiempo, fuimos viendo que él viraba en sus concepciones, ¿no? Incluso estaba en este momento escribiendo un artículo que dice, rememorando esto, ¿no?, que hoy volví a la gráfica, porque de aquel tiempo, digamos, creo que desde el año 85, yo no volví nunca más a la Federación Gráfica Bonaerense, ¿no? Y hoy volví porque quería despedirlo, ¿no? Él fue variando a tal punto que en la época del menemismo apoyó los indultos. Para muchos de nosotros ese fue un punto de quiebra inexcusable, ¿no? A partir de ahí no tuvimos más relación ni nada por el estilo, ¿no? Pero nada de eso borra lo que fue en aquel momento, ¿no? En absoluto. Nada de eso. En absoluto. Me siento muy honrado de haber participado con Raimundo en aquella época. Eso estamos plenamente seguros. Bueno, te mandamos un abrazo. Adiós. Buenas gracias. Noches. Muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar de la mano de Luis y a Rosaura una muy sentida nota, y a un Lucita que en general no escuchamos así, y que, bueno, recién llegaba, hacía un ratito nada más llegaba de la Federación Gráfica Bonaerense, así que todavía le duraba la conmoción por la muerte de Raimundo Ongaro, y me parece que ha sido, para aquellos que pudieran no conocer su figura, que quizás escucharon alguna vez su nombre, una apretada síntesis de la opinión desde un sector vasto de la izquierda, de respeto y a la vez de contradicción directamente de tachar su figura en algún momento por contradicciones de Ongaro, ¿no? En un momento muy particular. Sí, discúlpame, Fer. Sí, yo quería cerrar con esto. A mí se me ocurrió, fue muy 2 horas nada más desde que pude. Yo venía incluso de recién llegar de mi salida de la internación y tenía que preparar el programa. Estábamos hablando con Rosaura y digo, ¿con quién hablo? No para que me cuente Raimundo Ongaro, porque eso lo agarramos nosotros de una biografía y la comentamos. Alguien que haya militado con él, que haya vivido con él. Y Lucita cuenta, ¿no? Él se ensuciaban las manos con esa tinta berreta y ese papel berreta, escribiendo uno de los mejores diarios que se hicieron gremiales en la Argentina con la CGT de los argentinos. Uh-huh. Y fíjate que Lucita nombra nada más ni nada menos que a Rodolfo Walsh y a Pajarito García Lupo. Uh-huh. Que García Lupo, tenemos la suerte que todavía sí, está con todavía vida. Está. Uh-huh. Y yo hace rato que no lo escucho, pero me da la impresión de que con una lucidez de la que tenía en ese momento. Uh-huh. O sea, digo para dimensionar, más allá después del giro que ha tenido Raimundo Ongaro, que yo lo viví, vos lo sabés porque yo estoy en la retaguardia desde hace 4 años, cuando a mí me echaron de la radiográfica. Cuando uh-huh. Radiográfica es una radio que fue una radio alternativa que funciona en una empresa recuperada. Hay muchas gráficas recuperadas justamente por el impulso de la Federación Gráfica. Bueno, pero esa gráfica, esa radio y esa empresa recuperada había sido, y lo puedo decir literalmente, tomada y copada por el Sindicato Gráfico Bonaerense hace 4 años atrás, donde a mí me patotearon y donde a mí me apretaron con los métodos burocráticos de cualquier burocracia sindical para ponerme una serie de condiciones para seguir saliendo al aire en esa radio y si no me tenía que ir. Por supuesto, como yo no me he doblegado hace 50 años ante ninguna burocracia sindical, menos lo iba a hacer con esa desde el lado comunicacional. Entonces digo, un poco lo que cuenta Lucita en esta nota, ese cambio y ese giro de Raimundo Ongaro, cómo se expresa hoy en un sindicato que fue ejemplo en la lucha sindical en los 60, y cómo terminó siendo hoy. Uh-huh. Bien. Mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. ¿Podés tomarte una... ¿Quién le cree? ¿Quién le, a ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás duelen un las poeta palabras. Hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me duelen un las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy, día jueves, desde el barrio de Mataderos, en Radio La Retaguardia, pero este programa tiene la particularidad de ir haciéndose cada día desde una radio comunitaria alternativa y popular diferente, como es el caso los lunes, de Radio Pueblo de Jujuy, los martes de La Colectiva o de Radio Voces de La Rioja, los días miércoles a través de Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves, ya lo dijimos, desde aquí junto a Luis Angió, y los viernes desde La Caterva en Barracas o desde Estación Sur, allí en el... En San Fernando del Valle de Catamarca. Y bueno, en un instante vamos a estar con una comunicación que tiene que ver con la cuestión tan importante de los avances que se van consiguiendo en la justicia en favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Que siempre, digamos, estamos viviendo una época en la que se va avanzando paso a paso, lentamente, en la conquista de los derechos de las mujeres. Bueno, y para hacer eso que decíamos recién, de charlar sobre el avance de los derechos de las mujeres que se va dando también en la justicia con mucha dificultad, y paso a paso nos vamos a referir a una causa, a un fallo importante que se dio a conocer en estos días después de que un hombre, digamos, violento, que había denunciado a su mujer y a dos médicas que en una sala porteña ayudaron a una mujer, le proveyeron las pastillas para que ella pudiera realizarse un aborto que resultara no punible. Terminaron con una causa iniciada por el tipo, las tres, y bueno, ahora la justicia ha determinado que debían ser sobreseídas las tres personas por considerar la violencia de género dentro del fallo. Y lo queremos charlar con la abogada de esta causa, con Nina Brugo Marcó. Nina, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. Yo soy Fernando Tevere, estamos también con Luis Angio. ¿Cómo va? Gracias, encantada. Y me parece, felicito que se ocupe de temáticas que son tan caras en nuestra sociedad en este momento. Sí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos estamos, digamos, a full trabajando estas cosas, y lo bueno es que intentamos que no sean solamente temas abordados por las mujeres que integran los medios de comunicación, sino que hacemos los varones todo un laburo que no nos resulta sencillo muchas veces para ir deconstruyendo cosas que tenemos metidas demasiado adentro y entender que estos temas no son temas de mujeres, ¿no? Que por lo tanto... yo lo que aclararía en esto que es una cuestión que evidentemente no tiene nada que ver con varón o mujer, uh-huh. porque muchas veces tenemos mujeres que tienen más introyectado un pensamiento de tipo patriarcal, con resabio claro. machista, que muchos varones. Así que uh-huh. eso es una cuestión de persona sí. y de comprender el hecho de que todos somos seres humanos uh-huh. y sujetos de derecho, ¿no? Exacto, pero si vos recorres los medios tradicionales, los medios más convencionales, los comerciales, seguramente vamos a caer en la cuenta que estos temas son abordados en la agenda de esos medios siempre por mujeres periodistas, desde Mariana Carabajal en adelante, digamos, y todas son mujeres. No hay varones periodistas en los medios comerciales que se encarguen de charlar de estas temáticas. No, la verdad es muy pocas veces. Bueno, a veces, por ejemplo, tengo algunos compañeros ahí en Unidad Popular, donde yo soy la secretaria uh-huh. de la mujer, que muchas veces lo comprenden y lo entienden y me están haciendo nota, pero uh-huh. es muy escaso, no lo que utilizan los medios masivos uh-huh. y conocidos. Ahora, lo que yo quiero recalcar, que en general la justicia tiene una situación también de este tipo, y sentencias como la que vos hacías referencia recién, en realidad es una de las sentencias que uno puede decir que es una excepción que confirma la regla. Ajá. Porque la justicia en general está impregnada del pensamiento patriarcal, a pesar de que en eso luchó en vida Carmen Argibay en la corte, tratando de cambiar estas situaciones, y la formación es escasa, tanto de varones como de mujeres. Esta causa, por ejemplo, que comenzó el año pasado, que la denunció, actualmente es pareja, porque digamos después la dejó, este hombre violento de una joven que venía de hace varios años, una joven de 30 años que trabajaba, inclusive estaba haciendo estudio universitario, pero la fue haciendo que se fuera alejando de su familia, le hizo perder su trabajo, le hizo incluso hasta dejar los estudios, una persona sumamente autoritaria. Y cuando ella sabe que queda embarazada de él, intenta por sus propios medios, a través de internet, consigue una medicación insegura que no le resultó, le hizo fracasar ese intento de interrumpir su embarazo y realmente corriendo graves riesgos para su salud física y mental. Luego de esta situación ella se conecta o tiene conocimiento de y recurre a un centro de salud de la ciudad, un centro público, donde es atendida por dos médicas y es aquí que digamos ella con como él se había enterado ya, ella va con una ecografía a ver las médicas, inclusive ya en un tratamiento psicológico que le estaban haciendo en otro hospital público que le había llevado él para que vieran y controlaran su embarazo, y cuando la acompaña a este centro de salud, ahí él mismo delante de las médicas ejerce una violencia terrible, y inclusive cuando le ven que esta chica es imposible sacarle qué situación estaba viviendo, porque solamente sabía llorar, etcétera, y no podía ni incluso ni expresarse. Bueno, las médicas la tratan de contener, le dan la información respectiva para una interrupción, se dan cuenta y entre ellas hacen una, junto con la asistente social, hacen un diagnóstico multidisciplinario y se dan cuenta que esta mujer está dentro de las pautas de la guía del Ministerio de Salud de la Nación, por lo tanto, claro, es un aborto no punible. Y proceden de acuerdo a la protocolo de eso. Sí, no. Y aquí, pero la chica último momento, cuando pide por favor déjenlo entrar él porque se está enloqueciendo, porque casi que rompía las puertas de los consultorios, este hombre, cuando le comentan que ella estaría en unas causales de interrupción de un embarazo no punible, fue la violencia fue muchísimo mayor contra todas las médicas, tuvieron que echarlo del lugar, etcétera. E inclusive en la denuncia dice que es un centro clandestino, un lugar público del gobierno de la ciudad. Y bueno, frente a esta situación, y que la fiscalía también consideró que se había hecho o realizado un aborto ilegal, cosa que se presentan las médicas cuando son imputadas, hacen su declaración y manifiestan qué situación se había dado. Ahora, no obstante eso, en el cuerpo médico forense, la psicóloga y psiquiatra del cuerpo médico forense consideraban que en general eran punibles en principio también la paciente y las dos médicas. Y aquí que nosotras pusimos, impugnamos esa resolución y pedimos que fueran peritos de parte, e inclusive la abogada que defendió a la paciente, la doctora Mariana Barbita, Cristina Zurutuza y María Esther Alvarello, una psicóloga y psiquiatra respectivamente, trataron de contrarrestar esas opiniones adversas. Pero no obstante, la Fiscalía 43, insistió en que la procesada indagara. Pero es aquí que una jueza subrogante que toma la causa, prácticamente último momento, no fue del comienzo, nos vimos sorprendida que de alguna manera comprendiera y entendiera que en los casos de donde hay una violencia, generalmente, y mi experiencia de más de 25 años lo avala, generalmente hay un abuso sexual. Por lo tanto, infirió que debe que las médicas procedieron conforme a la legislación actual, conforme a lo que marcó la Corte Suprema en el famoso caso Fall allá en el año 2000, marzo de 2012, uh-huh. donde se habían visto las cuestiones de violencia, que actuaron conforme también al artículo 86 del Código Penal, que no era necesario que hubieran ido a la justicia, que estaba tanto, en peligro la salud mental, que es un concepto que tiene, un concepto de salud integral, como dice la Organización Mundial de la Salud, y que además estaban en un encuadrado dentro de un abuso sexual que está en el inciso segundo y en los incisos primeros del artículo 86 del Código uh-huh. Penal. Todo esto que es ya de por sí novedoso, que en las cuestiones de violencia que sufran las mujeres se considere que puedan, ejercer su derecho sin ir a la justicia de la interrupción del embarazo, y que ya de por sí hace un fallo ampliatorio y muy justo, justo con justicia, justicia con mayúscula, Además de eso, la jueza también dice en su parte final de su fallo que hay que ver que no hay que seguir victimizando a la joven esta, que sería una víctima más, que el volver a indagarla, y que inclusive ya no habría ninguna otra cosa de lo que ya habían declarado las médicas espontáneamente, uh-huh. y que la justicia tiene que actuar con rapidez, y eso conforma al pacto de San José de Costa Rica, el artículo 18 de la Constitución Nacional, también nombran los pactos que están incorporados en nuestra Constitución, como el pacto civiles y político, y en fin. Y llega y concluye diciendo que lo sucedido, la interrupción de ese embarazo, estaba justificado. Uh-huh. Y da el sobreseimiento tanto a las médicas como a la joven. Uh-huh. O sea, esto quedó firme porque no apeló, no vio requisito para apelar, se ve la fiscalía, y quedó firme. Esto es una excepción de los casos de sentencia generalmente que tenemos. Pero por lo que alcanzo a entender de lo que decís, la relevancia de este fallo es importante no solo para esta joven, sino también para las que puedan llegar a pasar por situaciones parecidas, porque así como siempre se hace referencia a esto del fallo FAL, que sentó jurisprudencia y fue sirvió también para muchos otros casos, este caso, a ver, corregime si te entendí mal, instalaría la idea, jurídicamente, la idea de que, por ejemplo, la salud mental de una mujer violentada por un varón es justamente una razón de salud para alcanzar un aborto no punible. Bueno, eso es lo que nosotros consideramos. Ahora, la diferencia entre el caso FAL y este fallo es que en el caso FAL es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que falló ahí. Y acá es una jueza de instrucción criminal. La jerarquía de uno y otro de uno magistrado y los otros magistrados son diferentes. Y este fallo, el peso de una cosa a la otra, pero es una que es una jueza nacional, lo cual no se puede dejar de decir que no tenga sus posibilidades, y así lo ven tanto las abogadas que yo me he comunicado a nivel nacional y que trabajamos esta temática, y lo mismo las médicas, que se sienten amparadas de algún modo, uh-huh. para poder, invocarlo. Pero no es el peso del caso FAL, que fue la Corte Suprema, eso es cierto. Uh-huh. ¿Qué consecuencias sufrieron en este tiempo de estar judicializadas la mujer protagonista de este hecho, las dos médicas que la atendieron, y también de paso y en una pregunta posterior sería cuál, digamos, cómo recibieron el fallo. Bueno, hay una situación en cuanto a la paciente, digamos, y víctima de violencia. Vivió hasta hace muy poco, ahora por suerte una de las cuestiones que nosotros nos ocupamos mucho y se ocupó una de las médicas, es que ella chica en este momento está en un, digamos, participa en una en un centro de, digamos, de la mujer, uh-huh. donde está atendida psicológicamente, participa en un grupo uh-huh. y la están fortaleciendo, pero sigue siendo una joven que yo le he visto hace poco tiempo, todavía muy debilitada por su cuestión, y va comprendiendo que ella ha vivido una situación de violencia que en la cual ella nunca se había animado, y esto también es importante recalcar, denunciarlo a él como correspondía. Claro. Y de algún modo pudo, digamos, se está fortaleciendo, pero muy despacio, porque estas cosas cuestan mucho tiempo, la cuestión de violencia no se sale así nomás, y eso por parte de, digamos, de esta joven. Uh-huh. Y de parte de las médicas, una situación de inseguridad que estaban viviendo y estar en entredicho dentro de su centro de trabajo de parte de la jefatura, digamos, la jefatura que viene a ser, que ya dependen del Ministerio de Salud de la ciudad. Claro. O sea, que estaban en entredicho porque habían y sufrían que todo lo que hacían o actuaban o podían actuar era mirado, digamos, con lupa y con temores, cuando son médicas que están dedicadas a ejercer correctamente su profesión. Esto la tranquiliza y hace, digamos, certificado de sobreseimiento, las va a hacer tener en cuenta que no haya ninguna represalia contra ella, obviamente, uh-huh. porque no todo lo comprenden de parte de los médicos que integran o los las autoridades del Ministerio de Salud de la ciudad. Claro, eso claro. Entendámoslo, vivían con temores. Uh-huh. Así que esta situación, un alivio de decirme una de ellas, por ejemplo, bueno, al fin voy a poder dormir todas las noches tranquila. No, y además me imagino lo que debe implicar este fallo para un montón de mujeres, agentes de salud, médicas, enfermeras que están en la Ciudad de Buenos Aires, y me imagino que también, por supuesto, en otros puntos del país, jugándose todos los días en sus laburos, con una carga militante muy fuerte, pero arriesgando claramente su la posibilidad de ser judicializadas, asistiendo a mujeres que llegan en estas condiciones, ¿no? Y además, en el caso de estas dos médicas, que yo las conozco muy bien, son personas con gran vocación de servicio por la salud de las personas en general y las mujeres en particular. Uh-huh. Nina, así que, te agradecemos muchísimo, bueno, esta charla. Gracias a ustedes que tengan esta posición. Dale, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Hemos charlado con Nina Brugo Marcó, ella es abogada especialista en derechos de las mujeres y, bueno, además es una militante de la organización Unidad Popular, como ella se encargó de aclarar en el principio de la charla. Bueno, un fallo que todavía es difícil entender cuáles van a ser los alcances, pero que sí es claramente un fallo para festejar, sin dudas, es un caso para festejar, y uno tiende a pensar, optimismo puro, que va a ser un fallo que no solo implique a estas tres mujeres, sino que va a ser utilizado como jurisprudencia, más allá de lo que decía Nina, que por supuesto sabe de este tema mucho más que nosotros, que sea un fallo de primera instancia y que quede ahí porque no hubo apelación, impedirá que se que sea una referencia como el fallo Fall, que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero de todas maneras también que la persona, que el victimario, que el hombre violento no haya apelado, también indica que bueno, que no había mucho resquicio allí, ¿no? Para que los abogados de su parte pudieran actuar. Bueno, una gran noticia, entonces, que hemos compartido, además con una militante del carajo, ¿no? Esto está lejos de ser un jueves cobarde, pero Sabina y los Caballeros de la Quema nos acompañan. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones. Otro jueves que anda dando por los rincones de esta tarde en coma dos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Otro jueves como los demás. Demasiado martes, demasiado igual. Ni te declaro la guerra, ni tú me firmas la paz. Y el planeta baila su gangrena, y otra vez volvieron a embarrar la fiesta los idiotas en celo y las sopranos con tos. Y hoy me quedo mudo para oír lo que nunca te supe decir. No perfumes tanto la verdad, que hasta los muertos nos cansa resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves que no sabe abrocharse ni los pantalones. Otro jueves que anda dando lástima por los rincones de esta tarde infame. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y es tanto la verdad que hasta sextil resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones. Otro jueves que regala lástima por los rincones. ¿Qué va a ser? Así somos, aquí estamos. Por suerte no somos solo un programa de jueves, somos un programa de cada mañana, aunque sean distintas. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Seguimos en Enredando las Mañanas, nos quedan 45 minutos de programa. Y lo vamos a hacer, Luis, con una de nuestras secciones favoritas. No sabemos si sección favorita de nuestros oyentes, que debería ser lo que nos importara. Pero bueno, en principio es una de nuestras secciones favoritas de los jueves, que tiene que ver con el repaso por los medios tradicionales y divertirnos un poco con las noticias y el modo en que se abordan en nuestros tan queridos medios tradicionales de comunicación. ¿Me ayudás, Luis? Sí, sí, cómo no. Bueno, ¿con qué te parece? ¿Por dónde arrancás? Hace falta que lo diga, ¿por dónde arranco? A ver, decilo vos. Y yo conozco tu perfil. Arrancamos por el siempre simpático diario Perfil, que tiene un cambio de imagen. Han cambiado la imagen y la manera de presentar las noticias. Han cambiado de fase digital, digamos. Me preocupa el tema de tapa, de perfil. Me preocupa, me genera mucha contradicción. El título dice: Eben Rebeldía confirmó que no se presentará a indagatoria, y allí dan cuenta de que el abogado de las madres, Eduardo Barcesat, histórico abogado vinculado al Partido Comunista, que viene asistiendo a las madres desde hace bastante tiempo, ya desde el momento en el que estalló el momento que explotó lo que todos ya conocíamos a modo de rumor, que era el desfalco de Sueños Compartidos. Barcesat aseguró que intentaron convencerla, pero fracasaron. Y bueno, y lo que se especula es en que podría ser llevada a la justicia a través de la fuerza pública. Y es complejo, ¿no? Porque más allá de la posición que cada uno de nosotros, o la idea que cada uno de nosotros tenga sobre Bonafini, me parece que además vamos a coincidir en general, digamos, si recorriéramos todas las opiniones de compañeros y compañeras de la red, digamos, está esa contradicción sobre lo que ha significado la figura de Bebe Bonafini en los últimos años, vinculada al gobierno de los Kirchner y además, bueno, con podríamos elegir 5 declaraciones que nos enfrentarían a Eve desde que Jorge Julio López vivía en un barrio de policías y por lo tanto, bueno, casi que algo habrá hecho, hasta montones de otras declaraciones que nos ponen de la vereda de enfrente de Eve, que a la vez es una madre de Plaza de Mayo. Y además no es una madre de Plaza de Mayo cualquiera, sino que es una de las madres que con su personalidad, incluso con esa parte criticable de su personalidad, en algún momento, en el momento inicial, porque ya no fue parte de las 14 que fundaron Madre de Plaza de Mayo, pero en el momento intermedio en el que las madres empezaban a hacerse reconocidas por el resto de la sociedad y que había espacio para comenzar a escucharlas, Eve, yo creo, tuvo, esto sí ya es una opinión personal, claro, tuvo bastante que ver en que la repercusión de lo que decían las madres, lo que tenían las madres para decir, se multiplicaran. Ahora, después, obviamente, el proceso de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, yo diría que antes de la ruptura en el que se forma Madre en Línea Fundadora, ya venía, obviamente, a los tropezones y después con la división ya claramente, y a pesar de algunas cosas interesantes como el proceso de la Universidad de las Madres, terminó desbarrancando y justamente por la figura de Eve Pastor de Bonafini. Ahora, si se diera la situación de llevarla por la fuerza pública, ver a una madre de Plaza de Mayo con su pañuelo puesto arriba de un patrullero yendo a declarar, a mí es una imagen que no me va a gustar ver, así se trate de Eve de Bonafini. Desde lo simbólico me va a resultar muy fuerte, sobre todo en estos tiempos. Pero bueno, no sé, parte de su torpeza, parte de su soberbia, la cuestión es que está negándose a declarar y que su abogado Barcesat no pudo convencerla, así que habrá que ver cómo sigue esta cuestión. Sí, yo, bueno, estaba leyendo, justamente tenía el mismo tema, como lo titula La Nación, ¿no? Dice, si me tienen que meter presa, que me metan. Y poco, bueno, nada, coincido en la línea que vos estás planteando. Me parece que Eve de Bonafini fue lo que fue en su momento y donde ninguno podemos dejar de reconocer y de ayudar a que sea esa la Eve Bonafini con la que nosotros nos quedemos, con ese recuerdo. Ahora, si ese no es lo con lo que no nos podemos quedar, lo que yo tengo claro que no es por culpa nuestra, por lo menos mía no es. No, creo que tuya, claro. Y de muchos de nosotros tampoco. Uh-huh. Es pura y exclusivamente responsabilidad de Eve Bonafini, que más allá de sus 85 años, es una persona que desde el punto de vista judicial no es inimputable, tiene todas las posibilidades que le da la ley para poder defenderse, si considera y consideren algunos que ella es inocente. Yo creo que acá hay una política dictada por el sector más radical del kirchnerismo que apoyó todos estos 2 años tanto a ella como las políticas de Eve respecto al gobierno, y que querrá que haya un sector de la sociedad que la victimicen. Yo creo que ella con esta actitud no está jugando a que un gran sector en el país apoye en sus hechos, de no presentarse, que la vayan a buscar con la policía creando un hecho mediático, sino que justamente ese hecho mediático tenga la repercusión internacional que ella sabe que va a tener, porque es obvio que en los países donde Eve acudió permanentemente y donde la han recibido permanentemente a ella, a las madres, a las abuelas, como todavía la siguen recibiendo a Norita Cortiñas también, por todo lo que representaron, claro, en la distancia, en la dimensión, en lo no cotidiano, no pueden llegar a entender qué está pasando, que Eve de Bonafini tiene que ir a la justicia en un patrullero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me parece que se está jugando eso. Y se está jugando también, y me parece, y sigo insistiendo que acá, por más de que se tiroteen permanentemente con balitas de cebita, para los que no son viejos como yo, eran unos pequeños revólveres chiquititos que vos gatillabas y percutía un poquitito de pólvora, una puntita de pólvora como que tiraba a tiro, pero eran balitas de cebita, no le hacía mal a nadie, ni siquiera salía una chispa. Entonces, esas balitas de cebita que se tiran entre el macrismo y el kirchnerismo más duro, pero que hay acuerdo entre ellos, porque también Macri y el gobierno sabe que si a Eve de Bonafini la van a buscar en un patrullero para que De Giorgi la tenga que ir a interrogar... Es el juez de Antena Negra. Es el, de la causa eso de Antena iba Negra. A decir, es el juez de Antena Negra que también procesó a los dos compañeros que están, uno todavía ahí en la causa, la otra persona todavía parecería como que ya salió libre. Pero a lo que iba era esto. A Macri le sirve, porque a Macri le sirve que los grandes medios de comunicación, incluso los más favorables a él, hablen de Eve, hablen de todo lo que fue Eve con sueños compartidos, vuelvan a tirar todo el archivo de todas las supuestas irregularidades y desfalco, y no se hable de lo cotidiano de hoy, del aumento otra vez de los servicios públicos, de los tarifazos, de las idas y vueltas, de las barbaridades que vienen diciendo permanentemente cada uno de los funcionarios. Hoy estaba leyendo, y también está en los medios, hablando de medios, hasta Lilita Carrió le dijo a Macri, Macri, vos no podés hablar de que hay que andar, que no se puede andar en remera y en ojota, cuando vos nunca en tu puta vida anduviste en remera y en ojota porque tuviste que abrigarte porque nunca tuviste frío. A ver, se lo está diciendo Lilita Carrió, no se lo está diciendo Pitrola, para que se entienda. Uh-huh. Y esto a mí me da la impresión que va a ser una cosa más de esas para tapar. Por eso digo que hay complicidades, porque lo mismo pasa con todo esto que los grandes medios, y también los tenemos en tapa todos los días en los diarios, de si Cristina va presa o no. Al que menos le conviene que Cristina vaya presa es a Macri. Porque Cristina libre, Cristina hablando, Cristina dándole aire a los medios de comunicación, son goles a favor de Macri, porque cada vez está quedando más aislada y más sola, y esto corre por mi cuenta, pero es una caracterización política que hago, con alguna experiencia que tengo, porque se ve, por otro lado, cómo se está disgregando y quedando solamente los sectores mucho más radicales, ortodoxos, kirchneristas, cristinistas. Fijémonos que también en los medios de comunicación, ahora no lo tengo en qué diario salió, pero ya hace unos días, leyendo los diarios, teníamos, acuérdense que nosotros hicimos una entrevista con el diputado Grosso, comentando por qué el movimiento Evita se había ido del kirchnerismo, ¿no? Porque decía que ellos tenían una política distinta, totalmente distinta, que no iban a acordar en todo esto de que es ser solamente contestatarios al gobierno. Ahora resulta que hace 48 horas el movimiento Evita, que es el dueño de Miradas al Sur, echó a sus trabajadores. Entonces se van del movimiento Evita para no ser contestatarios, reaccionarios y no tener solamente críticas al gobierno, pero después por otro lado hacen lo mismo que está haciendo este gobierno, despidiendo trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Claro, claro, claro. Bueno, entonces, igualmente a tu análisis le agregaría una duda, que es a tu análisis de recién. No, pero una fundamental que me parece que es cómo se traducirá eso en lo electoral cuando haya que ir a elecciones intermedias, ¿no? Digo, este aislamiento político que tiene Cristina enfrentado con la realidad de lo que implica el gobierno de Macri para un sector importante de la sociedad, los sectores más, más populares, ¿no? A los que Cristina les dio alguna concesión, ¿cómo se traducirá eso en las urnas? ¿También se aislará, quedará aislada desde ese lugar o se fortalecerá en ese lugar? Es una gran duda que por lo menos yo tengo y habrá que esperar. Volviendo a los medios, y no necesariamente en los titulares del día de hoy, pero en los titulares y en las grandes notas de los últimos días, recordemos que el diario La Nación saca un editorial hace el sábado o el domingo, donde plantea y le dice a Macri, está todo bien, acá tenemos que reactivar la economía, pero para reactivar la economía tenemos que hacer un cambio radical en las relaciones laborales. Y le baja línea a Macri y le dice, nosotros te apoyamos, pero hermano, si vos no lo haces ahora, no lo haces más. Entonces habla de flexibilización laboral, de contratos basura, de terminar con los convenios colectivos de trabajo por rama de producción, sino que sea por empresa, bueno, sacar la CRT, bueno, una serie de cosas que le dice. Hay momentos de ebullición que están pasando. Si no los frenás ahora, se te viene la época de la campaña electoral, porque en este país cada 2 años hay elecciones, claro, y un año antes ya empieza la campaña. Entonces saben que la burguesía le dice a Macri, y lo escribe, y se lo escribe, le está diciendo, nosotros te bancamos, pero vos tenés que hacer esto. Vos no podés venir a plantear un tarifazo y después, porque se equivocaron o hay mucha presión desde unos sectores de la sociedad, decís, uy, bueno, tenés un ministro de energía que sale diciendo que, bueno, están viendo prueba y error. Un gobierno no va en base a prueba y error. Eso lo puede hacer una empresa donde aplica un programa de tarea, un programa de trabajo y dice, bueno, funcionó mal, vamos para atrás, pero la empresa sigue andando. Uh-huh. Acá hay personas. Entonces, a mí me parece eso, que ¿quién puede posicionarse en el gobierno? Y yo lo veo difícil, porque hasta el propio Macri o los que ponga Macri pueden ser muy, muy contradictorios. Van a poner a Peña, que sigue diciendo, a pesar de todos los fallos judiciales en contra, igual van a tener que pagarla la tarifa de luz y de gas. Entonces te está diciendo, nos están tomando de estúpido. Uh-huh. Están perdiendo incluso potenciales candidatos que ellos podrían llegar a tener como posibles personas potables para que la sociedad los escuche, pero los está mandando al frente a decir cada barrabasada, que ya cada vez más sectores no lo están aceptando. Uh-huh. Y por el lado del peronismo, lo que vos comentás, Cristina, donde no sabemos hasta dónde va a llegar su piso, pero por otro lado, el peronismo este, reconvertido en no sabemos qué, tampoco tiene un referente claro. Y vos sabés que mientras hay cháchara, y se habla, y se habla, y se habla, los meses pasan, y el día que llega que hay que llenar la planillita para las candidaturas, ahí es donde están todos a los codazos. Claro, claro. Y se arma el mamarracho que se arma, porque vos te encontrás la Biblia con el calefón a veces. No sé si vos tenés otro tema más de los medios. Uno más cortito. Más cortito, ¿no? Porque digo, más cortito porque nos quedamos sin tiempo, no porque no sea importante. No, solo porque si hay tiempo, un pequeño audio para demostrar también los medios en los canales de televisión cómo usan a personajes siniestros y cómo a su vez son tan canallas que no son capaces de defender a sus pares en el aire, ¿sí? Ante ataques y difamaciones de personajes tan siniestros como Guillermo Moreno. Si tenemos tiempo y se puede escuchar el audio para hacer una referencia a los conductores, mejor dicho, a las conductoras de ese programa, cómo lo dejaron a su compañero de tareas ahí en el panel, ¿no? Uh-huh. Bien, bien. Bueno, dale en un segundo. Y decí lo que tenías. Sí, En un segundito lo escuchamos, lo vamos preparando. Lo que yo quería agregar, me parece que es el tema más importante de estos días, que está en la tapa de Página 12, tiene que ver con el fallo que ayer suspendió el tarifazo eléctrico en todo el país, que bueno, que era algo que se venía dando con algunos fallos a nivel local, pero que se termina de asentar desde lo jurídico con este fallo de la magistrada Martina Isabel Forz, que además dice que no se puede cortar la luz para los usuarios que no hayamos pagado la nueva tarifa, las boletas que llegaron con las nuevas tarifas. Ahora, yo tengo una duda. No lo tengo claro, lo podríamos incluso averiguarlo al aire en un ratito, pero nosotros creemos no haber pagado tampoco la factura anterior de luz y tenemos miedo que nos corten y estamos especulando con esa cosa de no nos van a cortar, no nos van a cortar, pero en realidad creo que la factura que debemos, porque nos olvidamos de pagarla, es anterior al tarifazo. ¿Nos podrían cortar en ese caso? O sea, yo prefiero avisarlo al aire porque quizás si el programa no llega hasta las 12 sea porque nos cortan la luz. Estamos jugando con fuego, ¿no? Estamos especulando con que no nos van a cortar la luz porque está el tarifazo de por medio. Yo creo que no van a animarse a cortar la luz. Bueno, pero nos arriesgamos. ¿Vos qué harías? ¿Pagarías esa factura anterior? Vos sos medio obsesivo con esas cosas. Seguramente que ya lo tenés con débito automático, alguna de esas cosas cancheras que vos tenés. Para nada, no pagué absolutamente nada. Pero la anterior, estoy hablando de nosotros, debimos la anterior. La que me vino normal la pagué, obvio. Claro, bueno, nosotros no creo que estaríamos en condiciones de asegurar que no la pagamos. Nada, como estamos con algunas otras ocupaciones importantes que no tienen de aquí para allá, de hospitales y, entre hospitales y cementerios, todavía no tuvimos tiempo para pagarla. Bueno, espero que no nos corten la luz. Si el programa se interrumpe y nos estás escuchando en cualquier radio de otro punto del país, sepan que es porque unos giles del barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires se olvidaron de pagar la factura telefónica. Yo igual aclaro que, por ejemplo, ayer había un gil en el programa de Mauro Viale donde estaba entrevistando a la jueza. Luis, justamente. Vos te castigás demasiado, debo decirlo. A ver, somos periodistas y hay que ver todo. No, no hay que ver todo. Yo creo que hay que ver. Yo soy de los que veo todo y escucho todo. No me da el tiempo para todo. Pero porque después me sirve para todo esto. Porque si no, como nosotros tratamos. Es más, lo tenemos que hacer para no cometer errores que cometen estos grandes medios, a veces por una cuestión de tic o de naturalizar las cosas, por ahí repetimos. ¿Vos estás seguro de que escuchemos 5 minutos de Guillermo Moreno? Yo no creo poder soportarlo. Hagamos el intento en todo caso. No, pero porque no es Guillermo Moreno, es escuchar la actitud y la provocación de este personaje y cómo los conductores, cómo las conductoras reaccionan ante ese hecho. Esto pasó ayer en C5N. No, en Canal 9. En Canal 9. ¿Lo programa escuchó? Que conduce Alicia Fernández Barrios y Mercedes Mendoza, donde el entrevistado era Guillermo Moreno y Martín Tetaz, que es un economista y panelista del programa, estaba haciéndole una serie de preguntas. Y como hace siempre Moreno, cuando no puede contestar, te ataca o te ofende o te ataca con distintas respuestas evasivas, pero no al fondo, te contesta con preguntas que a su vez le hace al panelista y bueno, a ver, no sé si les parece. Lo escuchamos, dale. La pregunta que te están haciendo, Guillermo, tiene que ver con tu responsabilidad en el gobierno, no con que creciera el PBI. Te están preguntando, por ejemplo... ¿Y qué a vos te parece que si hubiésemos trabajado mal? Vos me pediste que te deje hablar a vos. La pregunta es que vos tenías que controlar los precios, por ejemplo, la concentración económica. Eras secretario de Comercio en el gobierno. Por ejemplo. ¿Cómo te fue con los precios? Extraordinario. ¿Te fue extraordinario? Extraordinario. ¿Viste la frase por qué decía Guillermo Moreno el más polémico? Extraordinario. ¿Vos sabés la inflación que hubo en el periodo? Pero ¿cómo no lo voy a saber? ¿Ah, me la dejó la baña con 12.6 y en el primer año la bajamos a 9.8 y después se mantuvo ahí. ¿Y por qué los subsidios crecían al 30% entonces? ¿Por qué tu salario crecía al 30%? ¿Por qué el salario de la presidenta crecía al 30%? Vamos a hacer la pregunta. Te lo estoy haciendo. Listo, va. ¿Por qué ¿por qué los subsidios crecían al 30% interanual si la inflación? Tres te dice. Pero dale, te empiezo por la primera. Vamos, si me puedes contestar la primera, seguimos con la segunda. Dale, vamos. Hacé la primera. ¿Por qué los subsidios crecían al 30% si vos decís que había una inflación de 10 nada más? ¿En qué periodo? En el periodo que vos fuiste funcionario, en el que estamos hablando. No, cuando fuiste secretario de Comercio, Guillermo. Los subsidios empezaron en la Secretaría de Comercio por una decisión, una sugerencia del secretario de Comercio que aceptó el presidente a partir del año 2007. Durante el año 2006 no hubo ningún subsidio. Y empezamos con los subsidios al sector lácteo y después seguimos con el aceite, seguimos que sigue hasta el día de hoy, seguimos con el pollo y después en el 2008 empezamos con la carne. Nunca, nunca, nunca crecieron al 30%. ¿Y los subsidios energéticos, pregunta, Guillermo? Yo te estoy hablando de los subsidios energéticos. Muy bien. Que son los que explican el déficit fiscal. Pues no te estoy hablando de los... te estoy hablando entonces, de los grandes subsidios de la Argentina. ¿Terminaste la pregunta? Sí. Bien, entonces no es del secretario de Comercio. ¿Cómo no es de ese? Pero el PBI tampoco es del secretario de Comercio. Pero, ¿vos te hiciste cargo del PBI? Quedamos. ¿Querés vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había. Le estás mintiendo a la gente. Entonces yo... te estoy haciendo la pregunta porque no tiene sentido que vos digas que hay 10% de inflación cuando crecen al 30% los subsidios. Tu salario, Guillermo, segunda pregunta, ¿por qué tu salario crecía al 30% interanual? Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. Sí, te lo... Porque no te lo digo como invitado. Se te ocurre decir que miente. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurre. Y si sos un idiota... Vos sos un irrespetuoso. Con idiotas vos sos un irrespetuoso. Así que vamos por otro lado. Bueno, vos sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo. Yo no te falté el respeto. Tranquilo, mentiroso. Sos un irrespetuoso. Estás mintiendo si decís que hubo 10%. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Bueno, entonces no hables a la boca. Vamos a mantener el... Okay. Este es un idiota que dijo mentira. Le dice mentiroso delante de tu programa. Y vos no lo podés permitir. A ver. ¿Quién es el tarado este para decir mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, calma, Guillermo. ¿Qué te pasa? Pasa que hay gente que piensa diferente y por ahí acá no se ha usado se le puede un minuto, decir Guillermo, mentiroso un minuto. A nadie. Acá se ha usado la palabra mentira mil millones de veces, ¿sí o no? Bueno, conmigo Cintia. No. Y creo que muchas veces, o no pensás lo mismo, o, y creo que no es el lugar para venir a enojarse tanto. Sí, querida, si me dice mentiroso acá hay cualquier lugar. Pero bueno, yo argumento, no se lo permito a este chico. Decirle que no hable más. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿qué hacemos, Luis? Seguimos escuchando a Moreno Sacado. Tranquilo. Y te diría porque tiene un final que es, que es muy importante para después cerrar el comentario. Y si no, ¿para qué me invita? En este programa, en este momento es nuestro. Menos este que acaba de ser expulsado del programa. En este clarecito, después que vuelva. Yo quiero seguir, perdón, así puedo terminar la pregunta. Esa actitud fascista, la de no escuchar a que piensa diferente, la verdad. Lamento que tengas esa actitud. Yo no te falté respeto. Digo, lo único que simplemente dije es que el dato que vos dijiste era mentira. Yo no digo ni que vos seas una mala persona, ni te estoy faltando respeto ni a vos ni a tu familia. La próxima vez que habla, me voy. Así que vos conducís el chat, te dije que con este idiota no quiero hablar más ni que hable en el programa. Me dijo mentiroso delante tuyo. Y vos no lo paraste. Martín, te dije que era mentira el dato. Y te vas. Te dije que era mentira. No, vos te repetí esto y me dijiste mentiroso en la cara. Y no te lo voy a permitir. Ya vos. Mire, vamos, señores. Si querés, paramos el programa ahora y resolvemos nosotros dos los temas. Bueno, entonces basta. Tomátela y andate. Vía. Tomátela. Tomátela. Tomátela. Martín. Andate del programa. Tomátela. Chao. Perdón, ¿y se fue Luis? No, ¿saben una sí, cosa? Sí, pero ahora seguís. Bajo mi responsabilidad, a ver. Martín Tetas, no te vayas, por favor. Le pido por favor que no se vaya. Menos mal. Porque nosotros no pretendemos que este programa sea un, no, campo, entonces, un campo de batalla. Entonces lo que hace no habla conmigo, listo, el tipo no esto habla, no se es, quiere te pido sentado por ahí, favor, no Martín, que vuelvas a tu asiento y le pido por favor que no se levante más y no dirija usted el programa. Depende porque lo estamos lo que haga el caballero, porque lo único que falta es que vos me digas que no, no sos mi señora, para quiera, decirle que no me pare, lo que querida. No, pero lo que sobre todo es lo mencioné usted, Mariano. Señores, sobre por todo favor, Mariano, le pido por favor que te sientes y te pido disculpas. Usted fue bastante claro al Martín, sí, creo que lo entendió perfecto, trató de aclararlo, pero sobre todo mantener el respeto. Sobre todo, ¿sabe qué, Guillermo? Porque hay gente del otro lado que ve esto y está bueno porque nosotros estamos acá y lo entendemos y más, pero explicarle a la gente que está del otro lado cómo pasan las cosas muchas veces en un programa es bastante complicado. Es muy complicado. Fácil, se repite el play, el programa y listo, es lo que no, sea. No, más, no. Bueno, graciosísimo segmento entonces de el programa. Uno no espera de Silvia Fernández Barrio que sea una persona solidaria con sus compañeros de trabajo. Digo, yo estaba pensando qué hubiéramos hecho nosotros en una circunstancia así. Y claramente no hubiéramos dejado que se levantara un compañero de trabajo nuestro por ninguna circunstancia. Y en todo caso, si alguien se tenía que ir, era el invitado del programa que fue el que faltó el respeto, ¿no? Claro. No, es que yo estaba esperando que no solo eso. Claro, no sabemos quiénes son los conductores que por las cucarachas le van tirando lo que tienen que hacer, uh-huh. Más allá de saber quién es quién. Claro. Alicia Fernández Barrio la conocemos. Mercedes Mendoza es una chica, por lo menos dentro de todo, no es tan complicada en ese sentido. Pero digo, más allá de los productores, Alicia Fernández Barrio fue la que dijo, yo soy la conductora. Uh-huh. Entonces, como conductora, lo que tenía que haber hecho, lisa y llanamente decirle, bueno, acá el que se queda es el entrevistador, el panelista. Si usted si quiere ir, mire, está la puerta abierta, váyase, no lo necesitamos más. Uh-huh. Pero eso es lo que hacen los medios, necesitan este tipo de cosas. Claro, claro. Este Al circo, contrario, era el momento esperado, ¿no? Digamos. Claro, necesitan este circo, uh-huh. Y necesitan a estos personajes para que se hable de esto. Y en realidad, este además es un provocador profesional que ya nos tiene acostumbrados. Y a veces no sabes si es mejor que los presenten y los lleven para que haga estas cosas. Así se termina de sacar la careta y más de uno, insisto, salvo los fanáticos kirchneristas que lo siguen apoyando, porque yo lo veo por Facebook, parece un dios, dicen, es el más grande de todo porque le puso los puntos sobre la CIE a Clarín, le puso los puntos sobre la CIE a esta empresa, cuál empresa, este y el otro, pero nos reventó a todos. Entonces, es contradictorio, por un lado decís que está bien, así ya se termina de quemar este tipo, pero por otro lado, desde el punto de vista comunicacional, es lamentable tener que soportar esto por los compañeros y las compañeras que van allí, más allá de su actitud que tengan ante los medios, uh-huh. Ante sus dueños y demás. Pero el hecho más grave es ese. Un conductor no puede permitir que un compañero se vaya porque el entrevistado lo echa. Es una cosa que es de loco, es de loco. Uh-huh. Lamentablemente es así. Bien. Pero bueno, eso... Bien. Quizás fue muy largo, pero me parece que sirvió para... Y bueno, igual está por está corriendo por la red permanentemente, ¿no? Uh-huh. Pero es muy evidente que estos son los medios de comunicación que tenemos. Sí, es el periodismo intratable, ¿no? Esta Así cuestión es. Que antes se reducía solo a quienes hablaban de la vida privada de las otras personas... que se conoce como periodismo de espectáculos, esa tarea, pero que en realidad es meterse en la vida personal de gente pública, de artistas. Bueno, ahora, desde hace algunos años, con la pegada, entre comillas, pegada a nivel rating de Intratables, la política ha pasado a ser parte de ese show televisivo y, bueno, de hecho, uno de los programas donde se escuchan más opiniones de actores de la política, digo, los políticos se prestan a ir allí y a gritarse y a maltratarse con los panelistas. Bueno, es una manera de hacer periodismo que claramente no compartimos por aquí. Este tema... Durante muchos años se conoció a través de la versión de Siouxsie and the Banshees, pero en realidad es un tema de hip hop que aquí canta con David Bowie. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars around tonight. Under a bright and hollow sky, stars made for us tonight. And I'm singing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Get into the car, we'll be the passenger. We'll ride to this city tonight. We'll see the city fuck and fight. We'll see the wrongs that should be right. Wrongs made by us tonight. Oh, the passenger, how it rides. Yeah, the passenger, he rides and he rides. Ah! Looks through his window, what does he see? He sees a shining hollow sky. He sees the stars around tonight. He sees the city's ripped and sight along the winding ocean drive. All of this was made for you and me. All of this was made for you and me. The red just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Say it! La la la la la la la la. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La furia de ese hombre con cara de loco, se le salen los ojos de la cara a Iggy Pop. Se le ven las costillas acompañadas de unos músculos trabajados en su etapa de recuperación de todo tipo de drogas, fundamentalmente de heroína. He sees things from under glass. He looks through his window inside. Y es una clara referencia para el post-punk. Y creo que también para muchos de los que hoy se juntan en garage, en salas de todo el país, para hacer oír sus guitarras furiosas.

buena parte de los que hacemos la red en esta ciudad, así que los esperamos para viajar juntos. Y para inscribirse entran a rnma.org.ar/encuentro/inscripción y allí se encuentran con la planilla, muy fácil, demasiado fácil de llenar, con sus datos para que los compañeros de Misiones puedan estar preparando todo para que tengamos este gran encuentro. Luis. Uy, lo perdí a Luis, que era quien iba a tener el cierre, y no lo tengo ahora aquí, no lo estoy escuchando. Bueno, lo recuperamos en un instante porque el cierre corría por su cuenta. Bueno, por suerte te recuperé, Luis, para el cierre. Para el cierre, bueno. No, yo solo quería cerrar el programa porque no es normal, no es... No es normal este programa, no es normal, está claro. No es normal este programa y no es normal que cerremos con alguien que hemos entrevistado o hemos pasado grabaciones de su entrevista, como hoy a primera hora del programa, y que cerremos el programa con esa misma persona al lado mío. ¿No es cierto? Yo acá tengo al lado mío al compañero Eduardo Lucita, que ha justo venido a saludarme. Ah, mira. Ha venido a traerme un libro que sacó, que es Al final de los días. Sí. Es un libro que escribió Lucita, pero que te lo cuente Lucita. A ver. Dale, dale. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Vine simplemente a visitar al que se está rehabilitando. Bueno, pero la verdad es que... Este es un libro personal, lo hice pensando, al cumplir 75 años, pensando en hacer una reunión en casa, entregárselo a compañeros, amigos, pensando también en mis nietos. Uh-huh. Lo que pasó que finalmente el día del cumpleaños lo pasé internado en el hospital porque me operaron de urgencia. Ya estoy bien, así que ahora me acerqué a la casa de Luis para ver, para acompañarlo un rato y de paso para entregarle un ejemplar del libro, ¿no? Es simplemente algunos pasajes autobiográficos y la recopilación de algunos textos que fui escribiendo cortos en los últimos años. Bueno, no es un libro comercial, no se va a vender en ningún lado. Lo entrego a mano a amigos, compañeros, familiares. Uh-huh. Bueno, eso es todo. Uh-huh. Bueno, Eduardo no, lamentablemente no te está escuchando, pero sí ustedes lo escucharon a Eduardo, y la verdad un orgullo aquí en casa que me han desentregado el libro, donde me pone para Luis por las luchas comunes. Uh-huh. ¿Cómo se llama el libro, Luis? Al final de los días. Al final de los días. Al final de los días, luchas comunes que seguiremos dando en cada lugar donde haya una injusticia y un derecho para reivindicar y para pelear, ¿no es cierto? Bueno, un pequeño lujito de este Enredando las Mañanas. Una pena que no haya llegado un ratito antes a visitarte, Lucita, porque hubiéramos seguramente charlado con él de tantas otras cosas por las que siempre lo molestamos. Desde nuestros medios, el grupo de economistas de izquierda ha sido siempre una referencia para poder salirnos de los lugares, de las visiones comunes que hay sobre la economía desde la política, ¿no? Y la verdad es que ellos han conformado un grupo que, si bien es heterogéneo, nos ha aportado una mirada diferente siempre. Así que bueno, no faltará la oportunidad de que lo convoquemos para otra ocasión, y ya lo escuchamos al principio del programa con esa nota que hicieron sobre Raimundo Ongaro junto a Rosaura. Bueno, No, nos tenemos que ir, lamentablemente. Nos vamos. Te quedas allí disfrutando de la compañía de Eduardo Lucita y seguro. Nosotros nos despedimos hasta mañana cuando el Enredando se haga desde el barrio de Barracas, también en la ciudad de Buenos Aires, desde FM La Caterva. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y como siempre un orgullo ser parte de este proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas. Chau, nosotros hasta el jueves y todos los demás que nos escuchan, hasta mañana. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.